El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo fueron a ver a Jesús algunos de los saduceos, los cuales afirman que los muertos no resucitan, y le dijeron: Maestro, Moisés nos dejó escrito que si un hombre muere dejando a su viuda sin hijos, que la tome por mujer el hermano del que murió para darle descendencia a su hermano. Había una vez 7 hermanos, el primero de los cuales se casó y murió sin dejar hijos. El segundo se casó con la viuda y murió también, sin dejar hijos. Lo mismo el tercero. Los 7 se casaron con ella y ninguno de ellos dejó descendencia. Por último, después de todos, murió también la mujer. El día de la resurrección, cuando resuciten de entre los muertos, ¿de cuál de los 7 será mujer? Porque fue mujer de los 7. Jesús les contestó: Están en un error, porque no entienden las Escrituras ni el poder de Dios. Pues cuando resuciten de entre los muertos, ni los hombres tendrán mujer, ni las mujeres marido, sino que serán como los ángeles del cielo. Y en cuanto al hecho de que los muertos resucitan, ¿acaso no han leído en el libro de Moisés aquel pasaje de la zarza en que Dios le dijo: Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Están pues muy equivocados. Palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Inmaculado Corazón de María. Estamos en la novena de la Santísima Virgen. Se nos propone este pasaje de la Escritura, de donde Jesús se pone a defendernos, a defender algo que todos queremos, y lo defiende con tanta fuerza, con tanta claridad, la resurrección de los cuerpos. Los saduceos afirmaban que el alma sale, ¿verdad? El alma, obvio que no va a morir porque es espiritual, eso no muere, ¿no? Y cuando uno habla de la resurrección, no habla de la resurrección del alma, obviamente, porque si el alma no muere, no resucita. Entonces el alma siempre vive. A partir de que es creada, vive siempre. Entonces, cuando se habla de resurrección, es que el cuerpo va a volver a unirse al alma. Eso es resurrección del cuerpo, no del alma. Y entonces, los saduceos atacan la resurrección del cuerpo con esta forma, lo quieren apurar a Jesús. Le vamos a poner un argumento irrefutable, ¿no? Una persona que tiene, de la cual lo fueron teniendo 7 maridos con una sola mujer, mueren todos, a ver cómo se las van a arreglar del otro lado con los cuerpos. Entonces Jesús aprovecha la circunstancia y hace una defensa y establece los principios clarísimo de la resurrección cuando dice: están en un error porque no entienden las Escrituras ni el poder de Dios. A mí, si me dicen que no va a haber resurrección de cuerpo, yo me muero. Me muero antes de tiempo. Porque uno desea eso. O sea, el cuerpo va a participar. O sea, el gozo que nosotros sentimos en este mundo, todo viene por la sensibilidad. Entonces, sería como privarnos de todo este gozo del alma a través de los sentidos, ¿verdad? Entonces dice: cuando resuciten de entre los muertos, ni los hombres tendrán mujer ni las mujeres maridos. Ustedes tienen un grave error. En el cielo no hay reproducción. No va a haber El hombre no se va a unir a la mujer para seguir trayendo vida. Eso es aquí en este mundo. En el otro, acá en este mundo incluso se sella el tiempo de la procreación con la venida de Cristo. Se sella aquí en este mundo. Se termina, se finaliza. Entonces están las personas ya que vamos a tener con el cuerpo. El cuerpo va a tener otra función. Claro que los esposos van a amar a las esposas, no solo con el amor que se han tenido en este mundo, que sería poco, sino multiplicado, pero se van a amar como esposos, multiplicado, pero no va a haber celos, no va a haber cuidado de la esposa, todo eso no existe allá, porque no se juntan en pareja para procrear, ni para la ayuda mutua. ¿Ayuda de qué? No se necesita ayuda en ese sentido. Es decir, que el cuerpo está glorificado, transfigurado, transformado, y lo que le interesa nada más es el amor, nada más que amar, amar y amar. Así como a nadie le daría celos que el Espíritu Santo ame a la esposa de ustedes, o al esposo, que el Espíritu Santo se enamore, o el Verbo de Dios, o el Padre se enamore de su esposa. O sea, no, en el cielo todo es así, todo es un amor purísimo, es un amor que no solo proviene de Dios, sino que es de Dios el amor que vamos a tener. Es amor divino el que vamos a tener nosotros. Nuestro amor humano se va a fusionar con el amor divino y va a impregnar el amor divino a todo el ser de la persona, ¿verdad? Y entonces en este marco, Jesús también le pone otro ejemplo. Ustedes dicen que no hay resurrección de muertos, pero si no resucitaran los muertos como Abraham, Isaac, Jacob, cuando dice la Escritura que Moisés, Dios le dice, yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, entonces es un Dios de muertos. Si no resucita, es un Dios que va a ser Dios siempre de puros muertos en el cielo. Porque el alma separada es alma de un muerto. Falta la unión con el cuerpo, ¿verdad? Entonces eso les quiere decir para que entiendan las Escrituras. En el marco de esta esperanza de recibir el cuerpo glorificado también, cosa que ya la Santísima Virgen tiene, en ese marco podemos ubicar la primera lectura de San Pablo, que dice, por este motivo soporto esta prisión, es decir, el cuerpo ahora en este mundo, pero no me da vergüenza porque sé en quién he puesto mi confianza y estoy seguro de que Él con su poder cuidará hasta el último día lo que me ha encomendado. Y habla aquí de darlo todo por Jesús, de entregarlo todo. Lo mismo San Justino que estamos celebrando. Ellos ponían la esperanza en la vida eterna, pero con los principios que Cristo enseñó. El cuerpo que era martirizado, el cuerpo que queda rojo en sangre de los mártires, en particular San Justino, es un cuerpo que va a tomar vida. Es decir, ellos saben de eso. Es transitoria la separación. Y cuando se separa el alma, la plenitud de la conciencia sigue, o sea, se plenifica la conciencia. Se tiene casi todo, solo falta y desea el alma que el cuerpo ya de una vez esté también, pero ya el alma tiene la felicidad completa, falta la unión con el cuerpo. Y San Justino, este hombre, aprovecho de decir un poquito, fue un laico, murió mártir y era especialista en filosofía y hizo una teología fundamental. Él era un padre apologista, aquellos que defendían las verdades contra los judíos y los paganos de los primeros tiempos, discípulo de Policarpo y a su vez Policarpo, discípulo directo de San Juan Evangelista, nuestro apóstol más querido, el que cuidó de la Santísima Virgen. Y San Justino habla de la Santísima Virgen hermosamente en sus escritos. El diálogo con el judío Trifón se llama uno de los escritos de él, donde habla de la Santísima Virgen también como Madre de Dios, como nuestra Madre, como la Virgen, como Virgen. Ya en la época de los apóstoles, claramente se habla de la virginidad de María, no es un invento de la Iglesia. Es algo que siempre se vivió así, y que la Virgen lo sabía, y que lo sabían los apóstoles, y los apóstoles y los discípulos de los apóstoles. Y aquí está hablando claramente él en sus escritos de María Virgen, María Madre de Dios, de María como Madre Nuestra también, y aquella que ha colaborado la obra de la redención de los hombres. Bien clarito tenían el concepto. Pidamos entonces en este día San Justino tomar conciencia de esa esperanza, de lo que vamos a recibir en un momentito, En un ratito, en un abrir y cerrar de ojos, estaremos en esa transformación. Es un abrir y cerrar de ojos. Tan rápido se va la vida, tan rápido. Uno se pone a pensar para atrás cuánto se le ha pasado. Y después va a pensar, en un momento va a abrir los ojos en la eternidad y dirá qué corto que era, qué superflua la vida. Lo único que sirvió fue amar, porque lo único que me llevo es el amor. Hasta la fe se pierde. Lo único que queda es el amor, por eso en la tarde de la vida serás juzgada en el amor. Se pierde la esperanza también y se pierde la fe. ¿Por qué? Porque ya tengo lo que esperaba y ya no necesito creer porque tengo la visión de Dios. Solo queda el amor. Por eso es importante que al pensar estas cosas nosotros nos comprometamos en amar más, en buscar amar a Dios y al prójimo. Y que el recuerdo de María también, que ya está con su cuerpo, nos estimule en estos días a amar también y desear la vida eterna. Que así sea.